La ciudad de Laris se fundó en el extremo occidental del desfiladero de Siritinga. Los fortuitos desprendimientos de cornisas obligaron a la población a excavar sus viviendas en la rocosa pared. Ahora, la ciudad se asemeja a una enorme escalera surcada por canalizaciones, cascadas y fuentes. Las corrientes térmicas han sido aprovechadas por los larisios para desarrollar un curioso transporte público. Unas rampas de lanzamiento hacia la cornisa que hacen de Laris el emplazamiento perfecto para el cuartel de la policía aerostática.